Hay que seguir y seguiremos dándoles en la cabeza y hay que combatirlos hasta acabar con ellos. ¿Se siente seguro aquí protegido en Mallorca? ¿Siente miedo después? ¿Vosotros qué creéis? Estoy encantado.